comenzado el programa Enderezando Nuestras Sendas. Hijo mío, ya no temas, soy con los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Y ahora, con ustedes, los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de Radio Aposento de Oración. Estás escuchando el programa Enderezando Nuestras Sendas con los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Vamos a hacer el inicio de la oración del programa. Vive el Señor, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar en sintonía una vez más de su programa Enderezando Nuestras Sendas. Para nosotros es un placer poder estar aquí para alabar y glorificar el nombre de nuestro Salvador. Dios es maravilloso y por lo tanto Él merece toda gloria y toda honra. Vive el Señor. Queremos en estos momentos hacer oración por todos los que nos van a escuchar. Vive Jesús, aleluya. Tú eres poderoso, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, me presento delante de ti, presento a estos oyentes, Padre amado, y a mi esposo, Señor. Padre, sabemos, Padre amado, que tú quieres hablar al pueblo, que tú quieres hacer grandes cosas, Dios mío, en medio de tu pueblo, mis señores. Padre, que tú te places, Dios mío, Padre amado, en contestar peticiones, mi Dios. Que tú te places, Dios mío, Padre amado, en servir a tus hijos, Dios mío, Padre amado, la mesa para que ellos coman, mi Señor. Sé tú glorificándote, Padre amado, en todo lo que vamos a traer al pueblo en tu nombre, Jesús. Sé tú haciendo grandes cosas en medio de nosotros, Padre. Nosotros te creemos a ti, sabemos que tú eres un Dios poderoso. Un Dios verás, Padre, que tu palabra es verdad, Dios mío, que tú rompes caderas, que tú sanas, Dios mío, que tú haces, Dios mío, Padre amado, cosas que nosotros no podemos ver con nuestros ojos físicos, Padre, pero que en el interior se ve, Dios mío. Sé tú glorificándote, Padre, toca de manera especial todos aquellos que nos escuchan, Dios, y sé tú rompiendo caderas, sanando heridas, sanando corazones rotos, sanando mentes, Dios mío, que tienen batallas, Padre amado, y sé tú levantando y fortaleciendo en esta noche en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Damos gracias al Señor, estamos un poquito enfermos, vive el Señor Jesús, pero queremos adorar al Señor, vive Cristo. En esta noche vamos a estar hablando bajo el tema, como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca, vive el Señor. Santo es Jesús. Y vamos a empezar en el Libro de San Mateo, el capítulo 27 del versículo 11 en adelante, que dice de la siguiente forma: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho, vive el Señor Jesús. ¿Cómo reaccionas tú ante la crítica de los demás, vive Jesús? Aleluya. ¿Te quedas callado como hizo nuestro Salvador o empiezas a tratar de defenderte, vive Cristo? Aleluya. Me maravilla el Señor porque el Señor le dice y le contesta a Pilato. Él le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice: tú lo has dicho, vive el Señor Jesús, aleluya. Poderoso es el Rey. Él en ningún momento buscó defenderse. Él en ningún momento buscó una palabra ofensiva para ir en contraataque contra aquellas personas que le estaban acusando, vive el Señor. Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía quién era Él. Él sabía que Él era el Rey de los judíos. Él sabía que Él era el Dios Todopoderoso. Él conocía y estaba firme en quién era Él. Él no tenía que defenderse ante nadie, vive el Señor. Santo Jesús. Él sabía que si llamaba a sus ángeles podía venir a defenderlo en cualquier momento. Pero ese no era el momento de llamar a los ángeles. Ese no era el momento de hacer que bajara fuego, vive el Señor. Ese era el momento de que Él fuera como oveja allá a ser sacrificado y trasquilado en la cruz del Calvario por ti, por mí, vive el Señor. ¿Sabes tú quién eres en Dios? conoces tú lo que tienes que hacer, vive el Señor Jesús, aleluya. Ante la crítica y ante la persecución, te pones en la contradefensiva y empiezas a ofender a los demás, vive el Señor. Santo Jesús. Muchas veces, hermanos, para testificar hay que guardar silencio como guardó silencio el Maestro, vive el Señor. Para ser testigos de Jesús, para dar buen testimonio delante de los demás, muchas veces tenemos que guardar silencio. Hermano, usted no tiene que estar diciéndole a nadie que era usted, vive el Señor Jesús, aleluya. Santo el Señor. El Señor Jesús sabía que él era el rey de los judíos. Él no tenía que darle allí a entender a nadie quién era él. Él sabía quién era, vive el Señor. Y él sabía que muchas veces le había dicho a ellos que por sus obras lo conocerían, vive el Señor Jesús, aleluya. Por lo tanto, el Maestro decidió guardar silencio, vive el Señor. Y nos enseña a nosotros que hay ocasiones en las que debemos guardar silencio, vive Cristo. En las que debemos guardar nuestra boquita y no abrirla, porque muchas veces nuestra boca, cuando se quiere abrir, lo que trae es veneno, vive el Señor. Y en esos momentos, cuando la boca lo que trae es veneno, uno tiene que quedarse callado, vive Jesús, aleluya. Y dejar que sea Dios quien haga y no defenderte tú. Porque a veces nos defendemos de forma tal que lo que hacemos es dañar el testimonio. Y la obra que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo arruinaste cuando abriste tu boca, vive el Señor. Por lo tanto, hay muchas ocasiones en las que nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y cuando el Señor nos dice, mira, cállate, nosotros callarnos, vive el Señor. Alabanzas a Cristo, Dios Todopoderoso. Pero a veces no hacemos caso al Espíritu Santo y hablamos. Y cuando hablamos, hermanos, lo dañamos todo. Vive Cristo, Dios de poder. Te adora mi alma, Jesús, aleluya. Vamos a buscar en Proverbios 30, el versículo 32. Vive Cristo, resucitado, Dios de poder y Dios de gloria. Alabamos tu dulce nombre, papá, aleluya. Usted puede adorarlo allá en su casa conmigo, porque el Señor se mueve en medio de la alabanza del pueblo. Vive Jesús, y Él hace grandes cosas cuando hay una vida que le está adorando, vive el Señor. Proverbios 30, 32 dice: si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Oye, si neciamente has procurado enaltecerte. Oye, si has querido tú mismo defenderte y darte pompa de quién tú eres en Cristo, y lo que has hecho es una melcocha y una sopa y un espagueti, vive el Señor Jesús, aleluya. El Señor te está diciendo: si neciamente has procurado enaltecerte, engullecerte, echarte la gloria tú, mira, pon el dedo sobre tu boca. Cállate, vive el Señor. Muchas veces es mejor callarse y dejar que el Señor haga. Tú no tienes que decir nada, Él lo hace todo, vive el Señor. O si has pensado hacer el mal. Si en ese momento en que estás recibiendo la crítica, has pensado en responder de forma negativa, es el momento en que tú tienes que entender que mira, hay que callarse. La palabra te dice, pon el dedo sobre tu boca y haz silencio, vive el Señor. Alabanzas a Cristo, Dios Todopoderoso. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda, vive el Señor. Muchas veces queremos defender nuestras creencias de tal forma que lo que hacemos, hermanos, es entrar en contiendas con otras personas. Dios no nos ha llamado a contender sobre la palabra. El Señor nos llamó a edificar. El Señor nos llamó a sembrar amor. El Señor nos llamó a llevar este evangelio de paz, vive el Señor Jesús, aleluya. No a contender con las demás personas por la palabra. La palabra no es para que tú la uses para contender con otros. La palabra es para que tú la lleves, para que sea de refrigerio a las vidas, para que las vidas sean libres a través de esta palabra, que reciban la verdad y sean libres, reciban libertad, reciban paz, reciban gozo, amor de parte de Dios. No para que tú te pongas a discutir con nadie por la palabra, vive el Señor Jesús, aleluya. Por lo tanto, en esta noche el Señor nos está enseñando que muchas veces nosotros tenemos que callar. Mire, el Señor en el libro de Mateo, como lo estaba leyendo, vamos a buscarlo nuevamente, Mateo 27, vive Cristo. El Señor guardó silencio y escuche lo que dice Pilato, vive el Señor Jesús, aleluya. Santo el Señor, grande es tu misericordia, papá. Dice, pero Jesús no le respondió ni una palabra. Mateo 27, 14. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Hermano, muchas veces nuestro testimonio se defiende mejor cuando no nos ponemos en contiendas ni críticas con nadie. Usted tiene que ver la forma en que usted actúa frente a los demás, porque hay mucha gente que tiene su mirada fija, puesta en usted. El momento que usted dice que es cristiano, mire, hay muchos que van a estar pendientes de su conducta, vive el Señor Jesús. Así que nosotros tenemos que aprenderle al Maestro, vive el Señor Jesús. En ese momento, Él se quedó calladito, vive el Señor Jesús. Y eso hizo que el gobernador se maravillara mucho. Vive Cristo, aleluya. Le admirara por esa actitud del Señor. Vive Cristo, porque la mayoría de las personas, ¿qué es lo que hacen? Vociferan, gritan, dicen malas palabras, responden de manera negativa. Y eso no lo debe hacer un cristiano, hermano. Eso no fue lo que el Señor nos llamó. Vive Cristo, aleluya. Él nos llamó a seguir su ejemplo. Por eso hay momentos en el que usted y yo tenemos que callar y dejar que sea el Señor el que nos haga resplandecer. Vive Cristo, aleluya. Él no nos deja en vergüenza, hermano. Él no nos deja en vergüenza. Por lo tanto, cuando nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo y por su guianza, Él no te va a dejar en vergüenza. Estate tranquilo, quédate calladito, que el Señor te va a defender. Vive Cristo, aleluya. Pero no intentes tú con tu boquita hacerlo, porque si dejas que tu boca se llene de mal y de ira y de enojo y de coraje, vive el Señor Jesús, aleluya. Cuando abras tu boca y explote, lo que va a salir es veneno. Y eso no es lo que el Señor quiere. Vive Cristo, aleluya. Vamos a Isaías 53:7, vive el Rey de Gloria. Te adoramos y te exaltamos, Maestro, tú eres poderoso. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, vive el Señor. Jesús, cuando iba a la cruz del Calvario cargando esa cruz por ti, por mí, allí había mucha gente hablándole muchas cosas feas al Maestro. Hicieron con él cosas horribles, barbaridades. Él, mientras tanto, hermano, él no se volteó para ofender a nadie, vive el Señor. Él iba calladito porque él sabía quién él era. Él entendía cuál era su misión, cuál era su propósito en la tierra. Él no tenía que levantarse a contender con nadie, hermano, bendecido sea el Señor. Él no tenía que ponerse en pie a dictaminar nada, vive Jesús, aleluya. Simplemente, él quería cumplir con lo que tenía encomendado, el propósito de Dios para él poder salvarte a ti y a mí, vive el Señor Jesús. Y muchas veces, como en esta ocasión, el Señor tuvo que enmudecer. Vive Cristo, aleluya. Dice que como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, vive el Señor. Y así nos enseña el Señor a que nosotros aprendamos a cerrar nuestra boca, vive Jesús, cuando es momento de hacerlo. Todo tiene su tiempo, vive Cristo, aleluya. Santo el Señor Jesús. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, vive el Señor. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, vive el Señor. Señor quiere que no haya maldad ni engaño en nuestra boca tampoco. Por lo tanto, tenemos que mantenernos bajo la guianza del Espíritu Santo. Señor sabía lo que tenía que hacer. Sabía cuál era su lugar, cuál era su propósito, su encomienda y quién era Él. ¿Sabes tú cuál es tu propósito, tu encomienda? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Y quién eres tú en Dios? Vive Cristo, aleluya. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida de expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, vive el Señor. Mire, hermano, nosotros muchas veces somos trasquilados también. Nosotros muchas veces, vive el Señor, somos como llevados al matadero. Nosotros muchas veces, vive el Señor Jesús, aleluya, somos probados y quebrantados y sujetados a padecimientos, vive el Señor, por causa del Evangelio. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros ante estos padecimientos? Nosotros tenemos que entender, vive Jesús, aleluya, que aunque padezcamos por la causa de Cristo, hay un propósito principal que debe mover al cristiano. Y ese propósito principal que mueve al cristiano es que las almas sean salvadas, es que muchos sean rescatados de caer en los infiernos, hermanos. Es que muchos lleguen al conocimiento de Cristo, vive el Señor. Y muchas veces se nos olvida que el propósito principal es que las vidas sean edificadas y salvadas. Y nos ponemos a concentrarnos más en el dolor, en el padecimiento. Y abrimos nuestra boca contra Dios. Abrimos nuestra boca a decirle cosas a Dios y a amarle a Dios y a reclamarle a Dios. Y se nos olvida que el Señor Jesús, que es Dios Todopoderoso, padeció por ti y por mí. Y que nosotros, ninguno de nosotros, vamos a ser exentos de padecimientos. Porque si Él tuvo que pasar por todo eso, nosotros también, mi buen Señor. Quizás tú no tengas que ser crucificado en una cruz físicamente como lo fue el Señor, vive Cristo. Porque ya eso Él lo hizo por ti. Pero hay una encomienda para tu vida, un padecimiento por el cual tú tienes que pasar, que el Señor lo va a permitir para que tú seas pulido y muchos sean edificados a través de tu testimonio. ¿Estás tú dispuesto a pasar por Él? Vive el Señor. ¿Estamos dispuestos muchas veces a seguir el ejemplo del Señor o queremos abrir nuestra boca a eliminar veneno en contra de Dios o en contra del prójimo? Vive el Señor, o en contra de lo que nos encontremos de frente, vive Cristo. Aleluya. Momento de reflexionar. Hay que entender que hay un llamado para la iglesia, hay un llamado para nosotros como creyentes, y nuestro propósito es que las vidas sean salvas, vive el Señor, que todo el mundo conozca que hay un Cristo de poder que sana, salva y bautiza con Espíritu Santo y fuego, vive el Señor. Pero nos concentramos tanto en el dolor, hermanos. Si el Señor se hubiese concentrado en el dolor que estaba sintiendo con aquellos clavos, en el dolor de su espalda latigada, en el dolor de su frente, con esa espina, esa corona de espinas ahí desangrándolo. Si el Señor se hubiese concentrado en eso, ninguno de nosotros sería salvo. Por lo tanto, hermanos, vamos a tener la visión del Maestro y vamos a dejar de pensar tanto en que esto me causa dolor y vamos a empezar a caminar donde tenemos que caminar para llegar a la meta, que es Cristo, para llegar a la meta, que es ser como Él, para llegar a la meta de que las vidas sean salvas por Él y para Él. Vive Cristo, aleluya. Que muchas veces tenemos nuestra mirada puesta en las cosas que perecen, vive el Señor. Aleluya. Y por eso es que no podemos ver la magnitud de lo que el Maestro hizo en esa cruz del Calvario por amor a nosotros, vive el Señor. Santo Jesús. Y la gente quizás está cansada de escuchar que Cristo murió por ellos, vive el Señor. Pero no han podido comprender, internalizar ese maravilloso milagro que Dios hizo por nuestras vidas. Ese maravilloso sacrificio, esa importancia que verdaderamente tiene la cruz del Calvario, no la han entendido en sus vidas. Y por lo tanto no han podido recibir esa salvación. Y a eso es que la iglesia está llamada, que ellos puedan entender eso y puedan recibir esta salvación tan maravillosa que Cristo ofrece. Santo Jesús, aleluya. Por lo tanto, como dice aquí el versículo 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. De la misma forma, cuando tú aprendas a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios y sepas hacer las cosas dejándote guiar, vive el Señor Jesús, verás el fruto de tu aflicción y quedarás satisfecho. Y el Señor te va a recompensar, vive Cristo, aleluya. Tú verás como todas esas vidas llegan a los pies de Cristo, vive el Señor. Y eso será mayor para ti, mayor recompensa que cualquier cosa del mundo, vive el Señor. Eso vale más que cualquier cosa del mundo, vive Cristo, aleluya. Porque las cosas espirituales, las cosas del Señor, son cosas maravillosas que nada en este mundo lo puede pagar. Vive Cristo, aleluya. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, vive el Señor. ¿A cuántos estás tú dispuesto a llevar a la cruz del Calvario? ¿A cuántos? ¿Estás tú dispuesto a sacrificar de tu tiempo? ¿Estás tú dispuesto a sacrificar de tus fuerzas físicas? ¿Estás tú dispuesto a sacrificar de tu boca? ¿Ah? ¿De tu palabra? ¿De tu conocimiento? ¿De lo que Dios te ha dado? Muchas veces de tu dinero, vive el Señor, y de tus pertenencias materiales para la causa del Señor. ¿Estás tú dispuesto a sacrificar? El Señor lo dejó todo por ti. Lo dejó todo por ti, porque te amaba. Si lo amamos, nosotros vamos a estar dispuestos a dejarlo todo por Él. Todo, hermano, vive el Señor, a sacrificarnos por Él, porque es que Dios es tan hermoso, Dios es tan bello, el Señor es tan maravilloso y lo que Él nos ofrece es tan grande que nosotros no podemos dejar perder una salvación tan linda. Por lo tanto, debemos tener las fuerzas para hablarles a otros de que en el Señor hay felicidad, de que en el Señor hay paz y gozo, de que en el Señor va a encontrar nuevas fuerzas, de que en el Señor se puede levantar con nuevos bríos, de que hay esperanza en Dios, aleluya, de que esa salvación maravillosa procede solamente de Jesús. El Señor quiere llenar tu boca con esa palabra maravillosa que sale de este libro, pero tú tienes que estar dispuesto. Vive el Señor Jesús. Cierra tu boca a cosas vanas y aprende a abrirla a las cosas del reino. Vive Jesús. A llenar tu boca de la palabra del Señor. A llenar tu boca del evangelio de la paz. A poder hablar del amor de Cristo. Aleluya. No debemos seguir nosotros cruzándonos en murmuraciones, en críticas, en palabras vanas. Vive el Señor. Vive Cristo. Aleluya. No podemos ser fuente de dos aguas. Vive el Señor. Qué lindo es Cristo. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Hechos 7, el versículo 48. Vive Cristo. Aleluya. Y vamos a ver a Esteban. Vive Cristo. Alabanzas al Dios Todopoderoso. Te adoramos, papá. Hechos 7:48, Cristo, y tú eres poderoso, papá. Te adoramos, Padre. Gloria a Jesús. Hechos 7:48 dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Aquí vemos a Esteban lleno del Espíritu Santo. Y ahí Esteban abrió su boca para hablar la palabra del Señor y le trajo palabra dura a aquel pueblo. Vive el Señor. Palabra dura. Y le dijo, vive el Señor Jesús, que ellos habían recibido la palabra por medio de los profetas y los mataron, vive el Señor. Grande el Señor Jesús, aleluya. Dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vive el Señor. Ahí el Señor le dio esa palabra a Esteban para que le hablara a ese pueblo, vive el Señor Jesús. Y Esteban no tuvo miedo de hacer la voluntad del Señor. Pero miren lo que pasa. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. La gente que lo estaba escuchando no estaba muy contentita, vive el Señor Jesús, aleluya. Pero ahí Esteban no estaba contendiendo con ellos. Ahí Esteban los estaba ministrando de parte del Señor, les estaba hablando palabra de Dios. Pero muchas veces la gente cuando recibe no recibe la palabra de Dios. Y se enojan contigo, vive el Señor Jesús. Y te señalan y te dicen, yo no quiero escuchar, vive el Señor. Esta gente no quería escuchar, vive Cristo, aleluya. Esta gente no estaba de acuerdo con lo que Esteban estaba diciendo, lleno del Espíritu Santo. Pero podemos ver una diferencia en que Esteban no estaba contendiendo, ni estaba tratando de obligarlos a creer, sino que le estaba trayendo las palabras puras para que ellos entendieran lo que Dios estaba haciendo, vive Cristo, aleluya. Y esas personas que estaban escuchando no quisieron recibir la palabra, vive el Señor. Y muchas veces a ti y a mí nos va a pasar lo mismo. Vamos a encontrarnos que personas que no quieren recibir la palabra. Pero tú como siervo de Jehová, tú tienes que llevar la palabra, abrir tu boca y llevar la palabra del Señor. Vive Cristo, aleluya. El 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándolo fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué precioso es el Señor Jesús. Aleluya. Vemos como este hombre valientemente lleva la palabra del Señor y es apedreado, y ve Cristo. Aleluya. Santo el Señor Jesús. ¿Cómo reaccionas tú cuando te apedrean por llevar la palabra del Señor? Él no echó a correr, él no se escondió, él enfrentó todo lo que estaba sucediendo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y él tuvo la valentía de en medio de su agonía, ponerse de rodillas y clamar por aquellos que lo estaban agrediendo. Vive Jesús. Aleluya. Tendrás todo el valor de en medio de la persecución ponerte de rodillas y clamar por los que te persiguen. De en medio del dolor, de en medio de la crítica, de en medio del señalamiento y de la difamación, ponerte de rodillas y clamar por aquellos que te están difamando, que te están criticando, que te están señalando, así como lo hizo Esteban. Tendrás tú el valor de quedarte callado cuando te están señalando y diciéndote cosas feas. Vive Jesús. Aleluya. Aunque muchas veces deseas arremeter y contestarle de vuelta, dejar que la carne se salga y haga lo que quiera. Vive Jesús. Aleluya. Tendrás tú el valor de dar el ejemplo y el testimonio, como lo dio nuestro amado Jesús, como lo dio Esteban. Vive Cristo. Aleluya. El Señor nos capacita, hermanos. Vive Cristo. Y a medida que nos damos a Dios, Él nos capacita, Él nos llena, Él nos prepara para lo que Él quiere hacer con nuestras vidas, para ese propósito maravilloso para lo cual Él nos está entrenando, nos está preparando. Somos sus soldados. Es tiempo de guerrear. Vive Cristo. Aleluya. Ahí vemos un Esteban valiente que mientras invocaba al Señor Jesús de rodillas y clamaba a gran voz, moría. Vive Cristo. Aleluya. Pero para el Señor, en el Señor no hay muerte. Vive Cristo. Por lo tanto, la Biblia dice que Él durmió. Qué lindo el Señor Jesús. Aleluya. Por lo tanto, no hay muerte para ti, para mí. En el Señor hay vida eterna. Vive Cristo. Aleluya. Por lo tanto, no cambies tu salvación por nada. Mira, el mundo se está corrompiendo. Las cosas cada vez están peores. Hay mucha contaminación en las iglesias. Vive Cristo. Aleluya. No cambie una salvación santa, preciosa, pura, perfecta, a un Dios maravilloso por algo sucio y contaminado. Vive Cristo. Aleluya. No deje perder la vida eterna por cosas que perecen, hermanos. Vive Cristo. Aleluya. Porque lo real y lo verdadero lo encontramos en Cristo. Aprenda, así como Esteban, de rodillas a dar la batalla. Vive el Señor. Y que si vamos a morir, muramos guerreando de rodillas como murió Esteban. Que no te cojan huyendo, que no te cojan escondiéndote. Vive Cristo. Aleluya. Sino que te vean valientemente, que si vas a morir, tú mueras de rodillas, guerreando y dando la batalla, que tu boca sea llena de la palabra y del poder de Dios. Que el Señor te bendiga en esta noche. Vive Cristo. Aleluya. Queremos presentarte a un Cristo de poder. Si tú no has recibido a Jesús, mira, esta es tu oportunidad. El Señor te ofrece vida eterna y salvación, una salvación maravillosa que no la vas a encontrar en ningún otro lugar. Porque solamente a través de Cristo podemos tener salvación y vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. No podemos llegar a través de los santos ni de María. Vive el Señor, amados hermanos. Eso es una mentira. No hay purgatorio tampoco, hermanos. Vive Jesús. No podemos llegar al cielo a través del purgatorio, de las oraciones de las personas que oran por los muertos. Vive Cristo. Aleluya. La palabra del Señor nos enseña que solamente a través de Jesucristo es que tenemos vida eterna y salvación. Si tú quieres aceptarlo, repite conmigo esta oración preciosa. Señor Jesús, yo te acepto como mi único Señor y exclusivo Salvador. Reconozco que he vivido una vida sin ti y en este momento quiero que tú seas mi dueño y mi salvador. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Dios mío, a poderte ser fiel y a poder seguirte. Gracias, Padre, por recibirme como tu hijo. Amén. Y tú has hecho esta oración, te damos la bienvenida, vive el Señor Jesús, al reino de Dios. Tú eres nuestro hermano ahora y te amamos, vive Jesús, aleluya. Adoramos tu dulce nombre y queremos orar por aquellos que tienen peticiones, vive el Señor. Hemos estado recibiendo peticiones preciosas a la emisora, vive el Señor Jesús. Sigan enviando sus peticiones, vamos a seguir orando y clamando por ustedes, vive el Señor. El Señor está haciendo cosas hermosas, cosas preciosas, cosas que, hermanos, muchas veces no entendemos, pero que vemos la gloria de Dios y el sello de Dios en cada una de las cosas que Él hace. Qué lindo es el Señor poderoso. Así que vamos a orar, usted ponga su fe en Dios, vive Cristo, aleluya. Porque mi esposo y yo no hacemos nada, aquí el que hace es el Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a orar y usted ponga su fe y su confianza en Dios, que todo es posible para aquel que cree. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos a nuestros oyentes en esta noche, papá. Afírmalos en tu verdad, Dios mío, para que ellos puedan creerte, Dios mío, aleluya, y ellos puedan recibir, Padre amado, de ti. Glorifícate en cada uno de ellos, papá lindo. Ayúdanos y enséñanos, Padre amado, para abrir nuestra boca cuando la debemos abrir y para cerrarla cuando la debemos cerrar, Padre amado. Ayúdanos y enséñanos a guerrear, Dios mío, aleluya, a seguir tus pasos, amado Maestro, mi Señor, a entender tu ejemplo, Padre amado santo, y a dejarnos guiar por ti, Padre santo, Dios poderoso, Espíritu Santo de poder. Señor, sé tú haciendo en cada una de las vidas. Mira los corazones que han sido heridos, que están marcados, Dios mío, por huellas de dolor, Señor Jesús. Sé tú, Dios mío, Padre amado, quebrantando, Dios mío, limpiando, Padre amado, esos corazones de toda raíz de amargura. Sé tú limpiando, Dios mío, de toda falta de perdón. Sé tú, Dios mío, glorificándote, Padre amado, en cada una de las vidas, mi Dios, para que ellos entiendan, Padre Santo, que te necesitan, mi Señor, que necesitamos de ti, Padre amado, cada día, que sin ti no podemos hacer nada. Sana, Padre, para tu gloria, Dios mío, cualquiera sea la condición que esté presentando mi hermanito, mi hermanita, Padre amado, sé tú sanándole, Padre Santo. Allá a distancia enviamos tu palabra, Señor, creyendo que tú haces grandes milagros y grandes prodigios, Dios mío, en medio de tu pueblo, mis señores. Sé tú, Dios mío, manifestando tu poder para gloria y honra de tu nombre, Padre amado. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Han escuchado el programa Enderezando Nuestra Senda con los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez? Les recuerdo que este programa se repite todos los viernes a las 7 de la noche. Si no tuvo tiempo de escucharlo hoy o se tuvo que ir a mitad de camino, puede escucharlo el viernes a las 7 de la noche. También puede escuchar las grabaciones anteriores en nuestra página de radioposentoración.com, en el enlace que dice biblioteca. Ahí le sale otro menú que dice programa grabado y ahí vas a encontrar los programas grabados de Enderezando Nuestra Senda y La Última Cosecha. Manténgase conectado que a continuación viene más música. Dios lo bendiga. Dios te bendiga.